Gabón de noi, respeto a la guchos. Aquí estamos, otra semana más de la Remocha Sound System. Aquí vecino tuyo, seleccionando las canciones. Y DJ THC, ahí, controlando esos niveles de sonido para que todo salga bien. Y vamos, esta semana complicada ahí en mi tierra. Que hasta parece que ha salido uno a decir más andeces, que estaba de vacaciones y ha vuelto. Ese, el bombón. Cago en la hostia, qué tío. Así que hoy, este programa al igual se nos levanta la cresta porque cago en la hostia. Tienen a unos funcionarios ahí dando por saco, incumpliendo sus propias reglas y normas que se ponen y pretendiendo hacernoslas cumplir a nosotros. Así que vamos a revelarnos un poquillo esta semana. Enfundado en brillante seda, sacó una espada del fondo de las aguas, significando así la divina providencia que yo, Arturo, debía portar la espada. Por eso soy vuestro rey. Oiga, que a una mujer le dé por repartir espadas mojadas no es base para un sistema de gobierno. El supremo poder ejecutivo deriva de la voluntad de las masas, no de una absurda ceremonia acuática. ¡Silencio! No pretenderá ostentar el supremo poder ejecutivo porque una furcia natatoria le tiró una espada. ¡Silencio! Lo mismo podía ir yo por ahí diciendo que soy emperador porque una tía me lanzó una cimitarra y me echaría en el manicomio. ¡Silencio! ¿Te quieres callar? ¡Ah, ya está! La violencia inherente al sistema. ¡Cállate! ¡Venid a ver la violencia inherente al sistema! ¡Socorro, socorro! ¡Me están reprimiendo! ¡Maldito patán! ¡Cielos, qué violencia! ¿Habéis oído? Lo que siempre he dicho, habéis visto la represión, ¿no? ¿La habéis visto? Francisco Franco, the food nation. De una flebitis muere el caudillo, media España llora en el Valle de los Caídos. Y entre ellos se encontraba el teniente Don Rodrigo. Él temía entonces a un posible comunismo, pero no le convencían los guerrilleros de Cristo. Así que Don Rodrigo se pasó de listo y se cogió un avión dirección Pakistán. Próximo avión para Kingston a las 20 horas, puerta 17. Ni Alianza Popular, ni Falange, ni los GAL. Él ya solo quería rock, steady, roots, beat up. No le importó para nada el proceso de transición, porque estaba con Alton Ellis cantando en el Trenchtown. La mujer lo llamaba y le decía: ¡ven, cabrón! Y Don Rodrigo le contestaba: España es Babilón. Quería recuperar todo el tiempo perdido, así que se hizo DJ, sacando su propio sonido. Como Michael Jackson renegó de su color. Antes era blanco español y ahora es negro como el tizón. Su bandera roja igualda también la cambió de color. Le pintó una franja verde y en medio puso un lion. Yo con la bota y me metió la caldera. He comprado de Kawasaki. Thank you. ni ella de España y de todo su ejército por una Jamaica grande y libre. Francisco Franco, The Foundation. Y el generalísimo, acompañado de Quintavit, visitó las instalaciones del Estudio One en Kingston. Luego fue a fumarse un canuto con U Roy. Thank you. Pues aquí estamos, Bella Remacha Sound System, escuchando a Black Uru System, temazo, temazo, y ahora Brutalize Me with Love. Ahí, otro temazo de este Black Uru. Yeah. Y aquí estamos, aquí en Garratx Irratia 101.9 de la FM, aquí en Alsasu, Nafarroa, Euskal Herria, y también a través de internet, para toda la galaxia ahí en myradiostream.com/garratx. Los programas ya emitidos los puedes encontrar ahí, ya tú sabes, a través del Facebook ese, buscando Belarrimotxa Sound System. Tenemos la página y ahí te encuentras también la manera de descargarte gratuitamente y a libre disposición todos los programas. Y así que ya tú sabes, ¿eh? Mariano, que si nos buscas, ¿dónde encontrarnos? Esta es una gran nación. España, perdón, es una gran nación. Esta es una gran nación. Esta es una gran nación. Esta es una gran nación. España, perdón, esta es. Mariano Rajoy, no te quiero la pinaca. Ahora eres tú el objetivo de la fraga. La ha cagao y su caña le hemos dado. La izquierda se la han cargao y por ello ha triunfao. No se cree que estoy cagao ni tampoco asustado. De gobierno falla, ya estamos acostumbrados. Pero la oposición no le hará el peso de ni un PID ni un si un día mayor. Si es el presidente lo que quisiste tú, porque va a traer a la frac con sus rimas y su dub. Privatice ese es el lema de tu partido. Me pensé que Rashunga y Arroja han vertido unidad de España, pero tú te la has creído. España desintegrada es lo que siempre he querido. Rajoy, no te queda tina. Ahora eres tú el objetivo de la frac. Mariano Rajoy, no te queda tina. Ahora eres tú el objetivo de la frac. Tienes un observatorio permanente montado. Con lo que decida te advertimos, ten cuidado. Mira para los lados porque estamos cabreados. Mariano el cardenal, que ya sabes, está ganado. Venga Mariano, tu programa huele a guano. Te lo dicen, no nota que no hablan en vano. Esa no es pulsar lo que te pide el ano. En lo alto de tu moralidad de cristiano. Un día nos vamos a ver en la Audiencia Nacional. Ya te buscará alguna cosa polla. Intereconomía, el tonto me lo veo ya. En el telediario a la hora de almorzar. Mariano Rajoy, no te queda tina. Ahora eres tú el objetivo de la frac. Mariano Rajoy, no te queda tina. Ahora eres tú el objetivo de la frac. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ¡Hurrantes para los proletarios y asalariados! ¿Ah? ¡Es lo que está pasando en este puto país! ¡Estamos flipándolo, men! ¡Puño al aire! ¡Corto al aire! ¡Corto al aire! ¡Y a los permas del gobierno! ¡No pasarán! ¡Va de retro! ¡Que le dispare! Give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me llevamos una bola puesta. FDI, Wall Street, FMI, los llamados mercados de la poli, cada vez apretando más la puerta. Mucho cuidado que la veo potenza, sobreviviendo con lo mínimo. Hay bandas cínicos, quieren cagar en todos los políticos, en un jugando con los índices, todo de su límite, en una mierda de inútiles. La última vez que nos vuelven a joder, somos el pueblo, tenemos el poder. Si lo paramos, su pasta cortamos, y entonces se va a hacer. Así no es, yo me mando ese meta. Así no es, no somos marionetas. Así no es, no tenemos más meta. Así no es, no más banda de metas. Tipos con cadena haciendo negocio con pipas. Así que yo me voy para la meta. Es como es, yo paso por la piedra. Es como es, yo me quedo en mi tierra. Es como es, a matar a las piedras. Es como es, apretando los dientes, camino valiente, pensando enseguida de la negociación. Y mira cómo van, no han vuelto a meter. 4 años más de derecha en el poder. Ese partido nunca de joder, dime tú qué vamos a hacer, Mira cómo va, pues no va nada bien. No van a cumplir lo que acaban de prometer. Los de abajo tenemos todas las de perder. Dime tú qué vamos a hacer, Sube la tasa, sube el impuesto. Esto que está mal, que pecado no fresco. Baja el trabajo, no quedan puestos. Si ya no queda pasta ni pa' un refresco. Me cago en el ladrillo y en las primas del riesgo. Me cago en los partidos y también en el gobierno. Me cago y yo estoy en lo cierto. Yo es que me cago y me crezco. Y así que encuentro base ante mí. Nunca pensamos de qué forma nos cambian el daño, pero nos vamos despertando poco a poco a contados, y así seguimos caminando en un sentido bordado. Voy a subir esa montaña porque estoy cabreado, y desde arriba os llamaré pa' que me estéis a mi lado. ¡Vámonos! No me envíes desde el lado. Del rebaño, mi señor. Ya, yeah, man. yo me marcho del rebaño, mi señor. Oh, oh, oh. Es un crimen. Por una grossa operazione. Amaneceres de llanto, amaneceres de horror, amaneceres de espanto, amaneceres sin sol. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés. Amaneceres de guerra, amaneceres de dolor, amaneceres de muerte, amaneceres de hoy. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Mirando al revés. Arribé. Risas y llanto buscando extrañé. Subiendo, bajando, saliendo y entrando. No encuentro palabras, observo pensando. Viendo el futuro que se forma caminando. Lento me desplazo, piso a cada paso. Voy remontando, voy escribiendo, fuerte pisando. Miro al revés. ¿Y cómo la ves? Soñar no cuesta nada. Mirando al mundo al revés. Amanecer mata. Mirando al mundo al revés. Tornaria a parlar tendrament d'aquesta terra. Parlaria a tothom del seu alè constant. Tornaria a parlar amargament de tanta guerra. Parlaria a tothom dels amics del mar. Cap on sigui que giro l'ull i per tot on miro, veig la mateixa colla de porcs putinejant el món i fent destrossos. Sí, la gent vol viure en pau i a quatre desgraciats no els hi dona la gana. Senyors, que maneu tant, si escopiu el cel us caurà la cara. Ai, aquesta és una terra desconcertada que dona volta sense parar, que sembla malalta i cansada, trista i desanimada, que sembla decidida a acabar amb la seva vida. Tornaria a parlar tendrament d'aquesta terra. Parlaria a tothom del seu alè constant. Tornaria a parlar amargament de tanta guerra. Parlaria a tothom dels amics del mar. Ai, la gent vol viure en pau i a quatre desgraciats no els hi dona la gana. Són uns fills de puta acabats, sempre foten la punyeta. Estats carronya, bèsties de guerra. Les seves festes són criminals. Els seus cossos, l'hora ha sonat. És la rauxa dels condemnats. Ballarem amb energia damunt tota la porqueria, perquè aquesta és una música tossuda i obstinada. Música per ferir-se els peus ballant-la al seu voltant. Sí, han de caure les muralles, totes. Les trompetes estan preparades. del realisme, de l'utopia, contra el fanisme, la ironia, contra el fruder. Yeah.

aquí andamos, acercándonos ya a la horita, horita de programa, aquí, en Belarrimocho Sound System, Garage Irratia 101.9 de la FM, con este especial antisistema, antimaderos y anti lo que haga falta. Aquí, l'últim combat, que diuen els Obrim Pas. Hem passat tota la vida amb la sang en la ferida, mai no ha curat. Hem viscut un llarg viatge i encara ens queda coratge per avançar. Hem rigut, també hem plorat. Hem parlat, també hem callat. Hem lluitat i hem fracassat, però encara ens queda combat. Un altre dia comença. Han deixat. A vegades les recordes com si foren velles ombres que no han marxat. Hem rigut, també hem plorat. Hem parlat, també hem callat. Hem lluitat i hem fracassat, però encara ens queda combat. Un altre dia comença. Si al final de la partida va resultar divertida, ho agrairem. Hem passat tota la vida plantant cara a l'autovia, no callarem. Buscant. I amb les nostres pròpies mans preparem un nou combat. I vamos a arrancar esa segunda horita. ¿Cómo? Con ese temazo que nos costaba tanto entrar el otro día. Tocan al ser amb la mà, los Strombers. Pues venga, después de escuchar estos temitas ahí, en esa lengua que a mí me gusta tanto, o sea, lengua de mi casa, que esperemos que ahora esta gente no nos la prohíba, vamos con un poco de funk, ahí la Fundación Tony Manero y Sube el Tocadiscos. Venga tío, no seas así, solo son las 5 y me quiero ir a dormir, haz lo que quieras con lo que queda de mí. Por favor, que no deje de subir. Pinta por un tema más. Venga, DJ. La gente te lo pide. No te puedes negar. Pinta por un tema más. Venga, DJ. Y escucha lo que digo. Tú sube el tocadiscos. Máquina brutal. Algo para ti, deja algo para mí. Yo soy feliz cuando tú lo miras. Baila en medio de la gente como si fuera indiferente. Que sean 8 que 83 mil. Estás conectada al aire, pero sabes que este baile me lo estás dedicando a mí. Cuerpos de seguridad, así como el uso de imágenes o datos personales, quiero insistir en que queda plenamente garantizado, como no puede ser de otra manera, el derecho fundamental de manifestación. Lo que quieres meter miedo para sembrar la parálisis y la inacción de los ciudadanos. Suelte mi lírica, dicen que es demasiado crítica. No quieren verme en radio o en televisión, pero nada me importa a mí su opinión. Ellos no quieren que suelte mi lírica, dicen que es demasiado crítica. No quieren verme en radio o en televisión, pero nada me importa a mí su opinión. La ley de seguridad es volver a la dictadura. Sombras de muerte, represión y tortura. Los fascistas se le combate de todas maneras. Volvamos a los sabotajes, a las trincheras. La policía es inmune para hacer lo que quiera. La democracia es un espejismo que lejos queda. Comandos autónomos, volvamos a la lucha. We fight for your rights. Así que escucha, soy ese reggae man que te cita, que marcó misarías a rebelarte contra este sistema. Cada día a robarle al rico toda su mercancía y a defender lo nuestro con valentía, sí. Ellos no quieren que suelte mi lírica, dicen que es demasiado crítica. No quieren verme en radio o en televisión, pero nada me importa a mí su opinión. Ellos no quieren que suelte mi lírica, dicen que es demasiado crítica. No quieren verme en radio o en televisión, pero nada me importa a mí su opinión. Muchas son las tácticas que utilizan en Babilón para controlar y manipular a la población. Con miedo, desinformación y mucha represión, intentan callar a un pueblo que alza su voz contra un sistema podrido que nunca convenció. Sabemos desde hace tiempo cuál es su función: adoctrinar y explotar sin ninguna compasión. Si no estás con ellos, homie, es tu perdición. Ellos no quieren que suelte mi lírica, dicen que es demasiado crítica. No quieren verme en radio o en televisión, pero nada me importa a mí su opinión. Ellos no quieren que suelte mi lírica, dicen que es demasiado crítica. No quieren verme en radio o en televisión, pero nada me importa a mí su opinión. Vivimos en un estado corrupto y policial, donde si eres crítico te perseguirán con montajes policiales para desacreditar cualquier lucha que defienda la verdad. El pueblo es masacrado con sus políticas. A golpe de decreto somos las víctimas de sus despilfarros, de sus polémicas. Estamos hartos ya, estamos hartos. Esto está dedicado a toda la gente que sigue la lucha día a día, año tras año. Bueno, pues la ley está, es una vergüenza. Esto es Alta Eric. Yo, directamente desde el barrio. Ahí, escuchando este temazo de buen vecino de Tal Eric. Ahí, ellos no quieren revolución. Vamos a recordarnos también de esos tres vecinos que tenemos lejos de casa, acusados de una barbaridad. Así que ya está bien. De tanto engañabobos en este puto país. Guarda la placa y déjanos en paz. Relájanos, es que no nos queremos estresar. orden, antes de tu mente ordenar. Y ya nadie sabe dónde acabarán los recuerdos de aquel tiempo en el que sabías cantar. Tengo roto de guía, quítale a mis toras a parmesí. Yeah, man. Y ahí andamos. A punto ya de ir acabando el programa. Así que vamos a terminar con un poquito de rock and roll ahí, bueno. Better Remote Sound System. Os acompaña y os espera la semana que viene. Así que vamos con AC/DC. We'll be right back. Bye. Ahí andamos. ACDC, Let There Be Rock. Y ahora ya un último temilla para despedirnos hasta la semana que viene. Y recordar, gogora tu nire munitziva música. La música es nuestra munición y esperamos que podáis usarla. Ahí, en cualquier calle que necesitáis montar una fiesta para demostrarles que no les tenemos miedo. Así que vamos con un último tema de CC, War Machine, porque máquina de guerra, ahí, nuestras mesas, nuestros sound systems, todo lo que podamos sacar a la calle, todos los altavoces ahí en los balcones. Es que resulta que esta tarde me ha dicho mi madre que no lo liera mucho, que no encendiera la mecha, y digo, déjame calmar que la música hoy se me ha levantado la cresta, así que, venga, usadla, la música para bailar, y haced todo el daño que podáis, pero siempre con buena intención. Terminado. War Machine. Y cuidado con el daño que hacéis. Que no me malinterprete nadie. Así que, como mucho, haced el daño a los oídos con nuestra música. Ahí, descárgalo gratuitamente ahí a través de la página de SoundCloud. Venga, hasta. Millas que por habernos sonado. Desde aquí se despide el vecino tuyo, DJ THC. Hasta la semana que viene.